Germán? ¿Después de? Amén. Después de Daniel. Búsquete quién, Daniel, o sea, joder, la monja tía, le queda a Naón, a su familia. Aquí, ¿verdad? Y iban los demás, hermano. ¿Verdad? Usted va a ver que cuando comienza a leer la Biblia, de repente usted va a decir, ay, eso le queda Génesis, ¿verdad? A eso le queda Apocalipsis, ¿verdad? Y usted se va a ir ubicando donde quedan, hermano, los libros de la Biblia. Así que, hermanos, vamos a leer Oseas capítulo 11, versículos del 1 al versículo 20. Vamos y vamos a hablar una descripción del amor de Dios. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Una descripción del amor de Dios. Capítulo 11, versículos 1 al 6. Cuando Israel era muchacho, yo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, los consumirá a causa de sus propios consejos. Pocas veces leemos una porción tan profunda y clara, hermanos, del amor de Dios, porque a veces pensamos que Dios solo fue juicio en el Antiguo Testamento. A veces vemos, hermanos, que el Señor solo mandaba aquellas cosas, pero Oseas, hermanos, es una parte fundamental para que entendamos, hermanos, cuán grande es el amor del Señor. Es un ejemplo claro y conciso, hermanos, del amor del Señor en el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, hermanos, ni en Oseas, ni en otro libro del Antiguo Testamento, entre Génesis y Malaquías, no hay otra porción, hermanos, igual, no hay otra porción semejante, y aquí se nota la descripción más bella del amor de Dios en el Antiguo Testamento. Es una parte importante, hermanos, que nosotros veamos y que entendamos que Dios tenía planes con Israel como los tiene con la iglesia. La primera cosa, hermanos, que vemos en esta descripción del amor de Dios es que Dios amó a Israel. ¿Amén? ¿Dios amó a quién, hermanos? A Israel. ¿Por qué el Señor amó a Israel habiendo más naciones? ¿Por qué el Señor tomó a Israel, hermanos, y si había más gente, si había más gente? Dice la Biblia en el versículo 12, o 1, hermanos, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice la Biblia que el Señor los amó cuando eran unos, ¿qué, hermanos? Unos niños. Cuando eran, hermanos, muchachos, cuando estaban creciendo, cuando Israel era esclavo. ¿Usted recuerda dónde era esclavo Israel, hermano? En Egipto. ¿De dónde lo sacó, hermano? De Egipto. Cuando Israel era una nación joven, comenzaron y llegaron 120 a aquella región de Gosén, y de allí comenzaron a crecer, se hicieron una nación de miles y miles de gente en Egipto, y el Señor los llama. El Señor, hermanos, comienza a tocar, el Señor comienza a llamar. No sé si pudieran decírmele si le van a la pandereta, por alguien por ahí. Los amó cuando eran niños. Los amó cuando estaban, hermanos, creciendo, cuando aquella nación comenzaba y en sus principios comenzaba aquello. El Señor no escogió a Egipto con su cultura avanzada. Una de las naciones, hermanos, que han tenido una inteligencia enorme fueron los quienes. Los egipcios tenían una cultura. ¿Recuerda quién se preparó con los egipcios, hermanos? Moisés. En las letras, en las ciencias, en todas las cosas, Moisés era una eminencia también. Moisés no era una simple cosa, pero el Señor no agarró a Egipto. Tampoco el Señor tomó aquel imperio asirio, hermanos, aquella nación fenicia. Se dice que la nación fenicia y el imperio fenicio, hermanos, tenían una prosperidad comercial enorme. Eran buenos para los negocios. Fenicia era, hermanos, como quien ve Estados Unidos, una nación donde el sueño fenicio se hacía realidad. No era el sueño americano, hermanos, sino el sueño fenicio, ¿verdad? Les iba bien, era una nación que en los negocios iba bien, una prosperidad comercial. Tampoco el Señor, hermanos, escogió los asirios con todo su poderío, hermanos, que ellos tenían de armas. su poderío militar. Israel en cierta ocasión tiene miedo de enfrentar a los asirios porque tenían armamento que Israel no tenía, forjaban ya el hierro, cosa que otras naciones no lo hacían, hermano. Trabajaban ya el hierro en armaduras, en armas, ¿verdad?, en otras cosas, pero el Señor no escogió a los asirios. ¿A quién escogió el Señor? A Israel, el pueblo hebreo. ¿A qué se dedicaba toda la nación hebrea en su mayoría, hermanos? ¿Que acaso no eran pastores? ¿Una nación nómada? No tenían un lugar donde residir, sino el Señor tomó una nación que habitaba como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, y el Señor fija sus ojos, hermanos, los ama cuando eran niños, los ama cuando eran esclavos. No toma otra nación, hermanos, que pudo haberla tomado, pero el Señor escogió tomar, hermanos, a Israel, aquellos pastores nómadas que más tarde en la tierra prometida se iban a convertir en labradores de la tierra. Dejarían de ser pastores y comenzarían a trabajar de una manera diferente. Es que Dios, hermanos, elige. Es que Dios, hermanos, toma para sí lo que Él quiere. A eso se le llama, hermanos, elección. Y elección la Biblia lo define como escoger, como adquirir o comprar, como también conocer. Dios había comprado, Dios había adquirido y Dios había conocido de antemano la nación de quién, hermanos. La nación de Israel. Dice el versículo también, yo lo amé. ¿Amén? El Señor amó a Israel. Yo lo amé. ¿En tiempo qué? En tiempo pasado, antes de que Israel naciera, el Señor ya lo había, ¿qué? Lo había amado. Los que hemos tenido niños y quizás hemos perdido alguno, hermano, ¿que acaso no le pone amor uno a ese pedacito de carne que está allá adentro, hermano? Que aún no ha nacido, ¿pero qué? Que uno ya se hace una ilusión, uno ya se hace un concepto, uno espera algo, pero incluso, hermano, quizás cuando aquello ya se sabe, ¿verdad? Hay un embarazo aquello, pero el Señor, mucho antes de todo eso, y mucho antes de que Israel fuera lo que fuera, y aún antes de hacer el mundo, el Señor ya les había, ¿qué? Ya les había amado. Ya tenía planes con ellos. El amor de Dios es soberano. Amén. El amor de Dios es indiscutible. El amor de Dios es libre, hermano, porque Él escoge a quien Él quiere en el momento que Él quiere. Y el amor del Señor es espontáneo. Recuerdo un joven que llegó delante del Señor y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿sabes esto y esto? Y Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué dice la Biblia? Y el Señor, viéndole, le amó. Pero aquel joven no correspondió el amor de Dios. Como el Señor le dijo: una cosa te hace falta, vende todo lo que tenés y dalo a los pobres. Aquel joven, hermano, se desinfló. El amor de Dios en alguna medida es espontáneo. No tenemos méritos para que Dios nos haya amado a nosotros. Como Israel no tenía ningún mérito para ver que, para que el Señor le amara, hermano. Hay un dato bien curioso en esto. Dice que de Egipto llamé a quién, a mi hijo. ¿Usted recuerda a dónde salió el Señor cuando huyó, hermanos? José y María. ¿Hacia dónde, hermano? A Egipto. Pero ahí el Señor lo llama, hermanos. Y esta es una identificación de Dios con su pueblo también. Esta es una descripción del amor del Señor, amén. ¿Por qué? Porque Dios amó a Israel, amén. La Biblia sí lo dice, que el Señor les amó. Pero en el versículo 2, el Señor los llama a gritos. ¿Cómo Dios, hermanos, está gritando? ¿Cómo el Señor, hermanos, les está llamando? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Ya ha pasado alguna vez que usted le está gritando a alguien y aquella persona va avanzando, hermano? Esta ley es fulano. Eso es otro. Y va caminando y se va alejando. Y cuanto más lo llama, menos le oye y se va alejando. Así compara el Señor a quién, hermano, a Israel. Pero en el sentido de que Israel, hermano, no es porque no oyera, estaban haciendo sus oídos duros, duros. ¿Cómo los llamó el Señor? ¿Cuántos profetas mandó el Señor, hermano? Y hoy en día, muchos quieren ser profetas. Pero yo quisiera ver todos los que quieren ser profetas si hubieran nacido en el tiempo que el Señor mandaba profetas, hermano. No era buen negocio humanamente ser qué, ser profeta. Se arriesgaba, ¿qué cosa, hermanos? La vida. Los profetas morían a pedradas, el pueblo los odiaba, hermanos. La gente más odiada del pueblo de Israel, ¿quiénes eran? Los profetas. Porque siempre les hablaban de su pecado, siempre les hablaban de las cosas. El Señor tiene que decir sobre Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas. Jerusalén, que haces esto y las cosas. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos? Pero siempre el Israel despreció a quién, hermano. Despreció al Señor. No quiso oír la voz de Dios. Aunque Dios le amaba, aunque Dios, hermanos, tenía planes con cada uno de ellos en sus vidas, planes que más adelante se iban a cumplir, hubo parte de ellos que no quiso escuchar la voz de Dios, aunque Dios les estaba llamando. Tanto más yo les llamaba, así se alejaban también de mí. Desde la niñez Israel también mostró ser una nación rebelde, hermano. ¿O no? Desde su niñez, y cuando salieron de Egipto, ¿qué fue lo primero que hicieron? Un becerro, ¿de qué? De oro. Y esto me lleva a entender, hermanos, que cuando la Biblia dice, instruye a quién, al niño en su camino. Algunos dicen, hermanos, que la palabra instruir quiere decir introducir, meter dentro de. En otras palabras, lo que el versículo nos está diciendo es, mete en el niño el temor de Dios, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿No es cierto que en el campo, hermanos, se ven ciertos bejucos raros? Hay unos bejucos que tienen la tendencia a hacerse curvos. Pero es cuando el bejuco ha tomado, hermanos, ya esa forma curva, si usted lo endereza, ¿qué pasa? Se arruina. La fibra, hermano, se quiebra, no aguanta, porque ya tiene, hermanos, una curvatura. También el niño, hermano, desde que nace, tiene una tendencia a qué, al mal. Por eso es que nosotros que tenemos niños pequeños, tenemos que poco a poco irlos, ¿qué, hermanos? Interesante, porque ya cuando están curvos, ¿para qué? Ya cuando ya están, hermanos, de esa manera, ¿para qué? El Señor dice, hermanos, que el pueblo de Israel desde pequeño comenzó a dar muestras de qué, hermanos, de rebeldía. Muestras, hermanos, de rebelión contra el Señor. Rápidamente rompieron el pacto, se mostraron una y otra vez rebeldes contra el Señor. Lo desafiaron varias veces, renegaron contra el Señor varias veces. Rompieron el pacto con el Señor, el pacto que tenían con Él, hermanos. Y ellos serán mi pueblo, dijo el Señor, y yo seré su qué, y yo seré su Dios. Pero uno de los problemas más grandes de Israel en toda su historia, hermanos, es que ellos practicaron el más infame adulterio que la Biblia menciona. Iban tras otras naciones y siempre adoraron otros qué, hermanos, otros dioses. Yo quiero decirle a los hermanos que tienen poco tiempo de estar caminando en la obra del Señor. Usted que va caminando, usted casi está en una etapa similar. Cuando usted era muchacho, cuando usted y cuando comenzamos, todos dos, todos somos niños en el Señor. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, quizás no a todos, pero a algunos hermanos, les he dicho, hermanos, a los recién convertidos, nunca agarren a esas mañas. Amén. No agarren las mañas, no se fijen los errores de los hermanos, no se fijen las cosas que ellos hacen. Usted camine diferente, sea distinto. Pero Israel de pequeño comenzó a mostrar aquellas cosas, hermanos, aquellas rebeldías. Y muchos de nosotros somos rebeldes con el Señor, hermano. ¿Qué tal si aplicamos la palabra y la tomamos personal? Y dice, cuando tú eras muchacho yo te amé, pero tanto más yo te hablaba, tanto más que te alejabas de mí. Cuanto más el Señor nos busca con su palabra, nos busca aquello, más nos enojamos, hermano. Cuanto más tratamos de ser corregidos y la palabra nos está corrigiendo y nos está dando aquellas cosas a nuestra vida para alimentarnos, tanto más nos enojamos con el Señor. Muchos de nosotros, debiendo de comer vianda, todavía tenemos necesidad de qué, hermano, de leche. Espiritualmente hablando, ¿cuántos ya botaron los dientes de leche aquí? Hablando espiritualmente, ¿verdad? No me vaya a enseñar la placa. todavía permanecemos como, hermano, de lechita. Tiene chiche, pastor, ¿verdad? Con la vida, ¿verdad? Que si nos hablan duro, ay no, hermano, así no nos llevamos, ¿verdad? La rebelión está pegada, hermano. Y todos los hermanos, si usted tiene un año, tiene menos de un año, tiene dos años, todavía está creciendo, va creciendo. Pero si usted dice, por aquí voy algo torcido, entonces voy a comenzar a enderezar esto. Y quizás estas cosas que yo veo, y usted ve los errores y todo, eso es lo que usted tiene que tratar de evitar. Amén. Cuando veamos errores en los hermanos y otras cosas, digamos, bueno, eso es lo que yo tengo que tratar de qué. De evitar y ser mejor y de orar por aquello, no porque sobresalí, no, sino porque quiero ser mejor en el Señor. Amén. En el Señor, el Señor los está llamando. El Señor llama a Israel y dice: tanto más yo les llamaba, tanto más se apartaban de mí. Pero hermanos, es la situación. ¿Qué tal cuando usted va a visitar, cuando usted va a buscar, y en lugar de que haya una respuesta positiva, lo que sale es una respuesta negativa? A varios nos ha pasado eso. Usted ha llegado a animar aquellas cosas, pero al contrario, le han salido con la espada desenvainada y toda calaciada, y salió todo mayugado el tema, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ay, hermano, ya no, nos desanimamos, pero el Señor no se desanima con Israel, hermano. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado de los hermanos? Ay, hermano, ya es pérdida de tiempo, es hermano, y dejémoslo mejor. Pero el Señor no tira la toalla con Israel. El Señor, hermano, no se cansa de Israel. El Señor sigue, no se desanima por esas cosas. No se desanima por la reacción de Israel. No se desanima porque se alejaban. Al contrario, dice el Señor, yo le enseñé a caminar a Israel. Yo le enseñé a dar pasos a Israel. Yo le enseñé cómo se caminaba para que diera pasos rectos, para que pudiera caminar bien. Isaías 55:8 dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová de los ejércitos. El que estaba marcando la senda de Israel, ¿quién es, hermanos? Era el Señor. Yo le estoy enseñando, yo le enseño a caminar a Efraín. Y el Señor es el que llevaba en brazos cuando ellos se cansaban. Cuando usted se cansa, hermanos, realmente quien nos lleva en brazos, ¿quién es? Es el Señor. Cuando el creyente se cansa por algo motivo, hermanos, el que lo sostiene en esos momentos de incertidumbre, de falta de fe, es, hermanos, el Señor. Dice David, hermanos, que yo los tomaba en mis brazos, pero no conoció que yo qué, que yo los cuidaba. Yo los curaba, dice el Señor, como un padre a un hijo que cae. No nos da sentimiento cuando uno de nuestros hijos, hermanos, se cae y se ve que hasta rebota, hermano. O le empujo otra vez que diga, qué chivo lo hiciste, pues hacerlo otra vez, ¿verdad? No. El día viernes íbamos para la convención con mi niño y me enojó un poquito, ¿verdad? Porque yo le estaba dando la mano y no me la quiso dar. Y le dije, pues ahí te vas solo. Y me fui adelante como unos tres pasos y él me fue atrás. De repente solo oí que me hizo ¿verdad? En el suelo. Iba bien arregladito, bien limpito, hermanos, y todo, y solo vi la polvazón y se levantó llorando, ¿verdad? Y todo sucio. Y me dio lástima, ¿verdad? Y le digo, eso te pasa porque no me das la mano. Lo agarré, lo limpié, ¿verdad? Ya le pasó la llorazón, hermanos, y todo. Pero cuando nuestros hijos se caen, ¿qué hacemos? Algunos lo repasan todavía, ¿verdad, hermano? Pero lo que primero que tenemos que hacer, ¿qué es, hermano? Levantarse. El Señor dice cerca de Israel, no conocieron que yo qué, que yo los cuidaba. No se dieron cuenta que yo los estaba protegiendo. No se dieron cuenta que yo estoy por ellos. Dice el Señor, no son los Baales los que están haciendo eso, Israel. No son los otros dioses que ustedes adoran los que los están cuidando y los están protegiendo. Soy yo, el único Dios verdadero, el único Dios amoroso, el único Dios vivo. Israel tenía cierta sensación de jactarse, de ser escogidos por su templo, porque ellos tenían el arca del pacto, porque ellos tenían, hermanos, la ley, porque ellos tenían sacerdotes. Yo quiero que pensemos un poquito el pensamiento de Israel. Israel decía, amamos a Dios porque nos escogió. No amamos por escogernos. Amamos a Dios porque tenemos un templo grande, hermoso. Amamos a Dios porque tenemos el arca del pacto. Amamos a Dios porque tenemos las 5 tablas de la ley, o los 10 mandamientos, perdón. Amamos a Dios porque tenemos todo un montón de sacerdotes sirviéndole al Señor. Pero cuando Israel decía estas cosas, no conocía que Dios realmente, hermano, les cuidaba. No entendían que Dios era el que estaba cuidándoles a ellos. La realidad de Israel era la siguiente, hermano. Eres escogido porque Dios te ama. Tienes templo porque Dios te ama. Tienes el arca del pacto porque Dios te ama. Tienes la ley porque Dios ¿qué? Te ama. Tienes sacerdotes, le decía el Señor, porque yo ¿qué? Porque yo te amo. Algunas veces nosotros decimos, yo amo a Dios porque yo tengo estas cosas, yo tengo mi casa, hermano, porque tengo mis hijos, porque tengo privilegios en la iglesia, porque yo tengo buena salud. No, hermano, usted tiene buena salud porque Dios lo ama. Usted tiene hijos porque Dios lo ama. Usted tiene un buen empleo porque Dios lo ama. No es porque usted ame a Dios. Si nosotros pensamos de esa manera, estamos como Israel y no conocemos quién es el que nos está cuidando. No conocemos quién es el que nos está guardando nuestros pasos. Ese realmente es el cuidado de Dios en nuestra vida. Todo lo que tenemos, y yo le invito los domingos por la mañana, estamos viendo un tema muy interesante, que es, hermanos, la mayordomía. Todo le pertenece al Señor. Hay hermanos que mayordomía solo de pisto hablan, no estamos hablando de dinero, sino pregunten más. Estamos hablando de que todo lo que tenemos se lo administramos a quien, se lo administramos al Señor. Dios es el que cuida de nosotros, hermano. Jamás nos olvidemos que a cada paso el cuidado de Dios ha estado sobre nosotros, sobre nuestra vida, y que no se diga de nosotros un día, pero no conociste que yo te cuidaba. No conociste, no entendiste que yo te di salud, te di vida, te di todas aquellas cosas porque te amaba. Nosotros pensamos que tenemos todas esas cosas porque yo amo a quién, yo amo a Dios. No, las tenemos porque Dios nos ama. Amén. Las tenemos por misericordia de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha levantado y a veces ni cuenta nos damos, hermano? ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto de pie nuevamente y a veces ni cuenta nos damos? Ay, hermano, pero salí gracias al Señor por los amigos, por mi familia. Gracias al Señor que tengo un cuerpo cuerudo, hermano. No, el Señor nos ha levantado muchas veces, pero no nos hemos dado ni cuenta. Dios nos ha vuelto a poner de pie nuevamente, pero no hemos reconocido que Dios es el que nos ha puesto otra vez allí. Estamos hablando de una descripción del amor de Dios, hermano. Dios amó a Israel, Dios lo llamó a Cristo. ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando de una manera, de otra manera, y al parecer como que el Señor nos está gritando que no entendés, que te amo, que te quiero cerca? Y dice el versículo siguiente, hermanos, con cuerdas humanas los atraje. ¿Con cuerdas de qué? Dice, hermanos, de amor. Está en el 4, hermanos. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la que, dice el Señor, hermanos, la comida. A ver, los hermanos varones que están acá, ¿les costó enamorar a su Señor? ¿Usted fue lo listo? Ay, no, hermano, yo ni hablé, ella me enamoró, ¿verdad? Y fui difícil, me costó decirle que sí. Varones, ¿no es cierto que lo más bonito es que usted esté allí, ¿verdad? Interesante, y le diga una y otra vez, y la bicha se haga la rogada, pero al final, cuando le dice sí, ¿cómo siente? Sí, yo sabía, ¿verdad? No, siente alegría, ¿verdad? Y todo. Pero el hombre, hermano, no hay otra cosa, ¿verdad?, que le dé más satisfacción, hablando de emoción, hermano, que aquella cipota que le dijo, no, no, no. Al final le dicen, paso para que te quiten las esferas. No, tampoco así, ¿verdad? Pero dice que el Señor está enamorando a Israel, hermano. Amén. Yo no sé cuál era el mejor cuentazo que ocupaban los hermanos, ¿verdad? No le digo el mío tampoco. O no sé cuál es el mejor cuentazo que las hermanas ocupaban. Pero el Señor dice que estaba haciendo y enamorando a quién, hermano. A Israel. Con cuerdas humanas los atraje. ¿Y qué más dice? Con cuerdas de amor. ¿Con qué ternura el Señor nos trata, hermano? Amén. ¿O piensa usted que no? No, si el Señor nos ha chinchineado a nosotros, hermano. Uno a veces piensa que no, había el Señor cómo me trata. Piense que el Señor lo está chinchineando todavía. Con cuerdas humanas te atraje. Con ternura, hermano. ¿Por qué? Yo quiero explicarle un poquito este versículo, hermano. A las bestias de carga, ¿cómo se les trata? Porque eso es lo que está diciendo, hermano. Vea que dice yugo sobre su cerviz. El Señor está diciendo, yo no los he tratado como animales de carga, como animales de tiro. No los he tratado como bestias, como se trata el asno, como se tratan las vacas o los bueyes. No les he puesto un lazo áspero. No les he puesto una cuerda difícil. No los he alado, no los he tirado, no los he aloneado, sino con hilos de seda los he tratado. ¿Y cuál era la seda, hermanos? El amor de Dios. Amén. ¿Cuántas veces el Señor se quiso acabar a Israel, hermano? Después que salieron del desierto. Unas dos o tres veces, hermano. Hasta vamos a ir de rodillas. Señor, que no sea así. Dios recordaba su pacto de amor, hermanos, con ellos. Se preguntaron por qué estamos todavía nosotros acá contando el cuento. Porque Dios nos ha tratado con lazos de qué, hermanos, con lazos de amor. No nos ha tratado, hermanos, como deberíamos ser tratados. Dice el versículo, hermanos, y quiero que lo entendamos un poquito. Allí, ¿verdad?, nos atrajo con cuerdas de amor. ¿Por qué? Porque esta es una descripción, hermanos, del amor de Dios. Dios no está forzando a nadie que venga a Él, hermanos, en cierta manera, sino que nos quede, mis hermanos. Del versículo, con cuerdas humanas, los que dice, hermanos, los atrae. ¿Cuál es la mejor herramienta que tiene que tener un comedor, hermanos? ¿Qué es lo que tiene que atraer a los clientes? Yo pienso que qué, hermano. Ay, güey, ¿verdad? Cuando usted pasa por el campero, ¿qué es lo más alborotado, hermano? O cuando usted pasa por un establo, ¿qué es lo que tiene? No es cierto que a veces a buena mañana se vienen olores a saber de dónde, hermano, ahí sus vecinos quizás y algo, y usted dice, ay, platanito frito están haciendo, ¿verdad? O frijoles, ¿verdad? O si acabas de quitar los zapatos, ¿no? Pero mire, hermanos, con qué amor el Señor los que los atrae. Dios, hermano, usa sus métodos y habla de que les atrae para alimentar a su pueblo. Amén. El Señor atrae para alimentar a su pueblo y dice, y puse delante de ellos la que, la comida, les serví. Por eso dice la Biblia, hermanos, que en lugar de delicados pastos me hará descansar. Pero no está tratando, dice el salmista, no lo está tratando como un animal de carga, lo está tratando como oveja. Lo está tratando, hermanos, con lazos de amor, con lazos de seda. El Señor atrae. Se imagina usted, pongámonos, hermanos, que nos ha tocado ser bueyes durante todo el día. Y nos ha tocado ir a arar, hermanos, unas tres manzanas de tierra. ¿Cómo se sentirá un buey después de eso? Cuando le quitan, hermanos, el yugo, al buey no le dicen, hey, gracias, buey, ¿verdad? Hoy te mandaste, ¿verdad? Te rayaste, teco, ¿verdad? No le dicen nada de eso, hermano. Al buey no le dan felicitaciones, ¿verdad? Te tengo pollo campero, una hamburguesa para cuando regreses, ¿verdad? ¡No! Pero cuando llega a su casa y le quitan el yugo, hermano, a las bestias, ellas saben que se lo están quitando, ¿para qué? Para ser alimentados. Amén. ¿Qué hace el Señor con Israel según el versículo? Yo quiero tratarlos como aquellos que les quitan el qué, el yugo, para alimentarlos. Porque hermanos, la vecina de enfrente, yo veo a veces en la mañana, solo hace un su ruido, hermano, ¿verdad? No lo imito porque se va a reír usted, ¿verdad? Pero solo le hace ruido a los pollos, hermano, y la gallina, y desde por allá viene un solo revuelo, hermano, ¿verdad? Porque les están tirando maicillo o algo para comer, pero hasta se meten debajo, hermanos, peleando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que es la hora de qué, de alimentarse. El Señor nos alimenta mejor que el ganado a nosotros, hermanos. Dios quiere alimentarnos a nosotros porque nos ama. Dios quiere, hermanos, que dependamos de Él porque nos ama. Dijo Shakespeare, todos hemos escuchado de Shakespeare, y él dijo este pensamiento interesante: más afilado que el diente de una serpiente es tener un hijo ingrato. Más afilado que el diente de una serpiente es tener un hijo ingrato. ¿Cuántos somos hijos ingratos como el Señor? Ah, si mi mamá me va a tolerar todo lo que yo haga. Y queremos vivir nuestra vida y no la vida del Señor en nosotros. Y queremos hacer la voluntad nuestra, mas no la voluntad del Señor. ¿Qué concluimos entonces, hermanos? Que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Aún antes, hermanos, de que usted naciera, Dios tenía planes ya con usted. Aún antes de ser concebido, aún antes de que sus padres nacieran, Dios tenía planes con ustedes, como tenía planes con Israel. Pero también, hermanos, debemos de entender que Dios hoy en día también nos está llamando a veces a gritos a nosotros. Que Dios está lanzando su voz para que no nos alejemos, para que podamos escuchar su voz. Muchos de nosotros hemos rehusado a oír la voz de Dios. Y seguimos rehusando a escuchar la voz del Señor. Y oímos, pero como que tenemos, hermanos, cerrados nuestros oídos. Si usted y yo hemos cerrado nuestros oídos y escuchamos a Dios, mas no queremos obedecerle, hoy es tiempo de responder al amor de Dios. Hoy es tiempo, hermanos, de volver al Señor. Hoy es tiempo de recapacitar. Hay una parte de la Escritura que dice: meditad en vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Tenemos que meditar cómo nos conducimos delante del Señor. Es indudable que el Señor nos ha amado. Lo que es dudable es cómo nosotros amamos a Dios. Y cómo vamos a mostrarle al Señor que verdaderamente le estamos amando. Y la tercera cosa, hermanos, es que debemos de saber que el Señor nos atrae con cuerdas de amor para alimentarnos. Para que podamos depender de Él. Hermanos, estamos dependiendo de muchas cosas hoy en día. Y en último lugar, de Dios. Si tengo esto, yo soy feliz. Si no lo tengo, no soy feliz. Y Señor, te pido que me des mi felicidad a la manera que yo quiero. Tenemos que saber, hermanos, que Dios es el primer lugar en todas las cosas. Y si Dios nos atrae, es porque quiere quitar un yugo sobre nosotros. Y que podamos ser alimentados con Él y por Él. Quiero terminar con este pensamiento que encontré. Dice: ten cuidado con el amor que se te da. ¿Es tu cielo o es tu infierno? Amén. Ten cuidado con el amor que se te da. ¿Es tu cielo o es tu infierno? Si usted corresponde correctamente al amor de Dios, es su cielo. Pero si al amor que Dios nos ha dado correspondemos más, será también nuestro ¿qué? Será nuestro infierno. Dios nos ama. Correspondamos correctamente, hermanos, al amor del Señor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto, dice el Señor, llamé a mi hijo. Y cuanto más yo lo llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. que el escuchar la palabra del Señor no sea para nosotros un alejamiento, sino sea, hermanos, una advertencia, sea una luz, porque Dios no quiere que nosotros, hermanos, suframos. Y si sufrimos con el Señor por obedecerle, ese sufrimiento tiene recompensa. Pero si sufrimos por desobedecerle, viene más sufrimiento también después. De manera que el amor de Dios o puede ser nuestro cielo, o también puede volverse un día nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro infierno. Y esa es una descripción del amor de Dios a grosso modo. Correspondamos al amor de Dios. Amén. Y si no lo estamos haciendo, digámosle esta noche, Señor, quizás yo he sido un mal agradecido, quizás yo he sido un hijo malcriado delante de ti, he sido un hijo ingrato, y me has dado tus bendiciones, me has dado tus cosas, pero no he correspondido como tú esperas que yo lo haga. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Ahí donde está. ¿Por qué no le decimos al Señor, hermanos, si nos analizamos nosotros mismos, si realmente hemos hecho la voluntad de Dios, si hemos correspondido como hijos obedientes, y si hemos correspondido como hijos ingratos, en esta hora también, hermanos, ¿por qué no nos ponemos a cuenta con el Señor? Padre eterno, gracias por tu bendita palabra. Amante Israel, nos sigues amando, Señor, ese remanente precioso.